Y ese es el llamado a redoblar los esfuerzos. Aquí estamos las autoridades principales, un gran interlocutor en Estados Unidos, el embajador y el gobernador de Sonora. Entonces yo creo que la muestra de interés del gobierno, y yo sé que las cámaras y los productores también han sido aliados fundamentales en esto. Debemos de seguir dando ejemplo para nuestras familias y para el extranjero, pero principalmente para nuestro país. Muchas gracias.